frecuencia metalera. Conducción, Norma López. Walter Reyes. Jorge Juárez. Frecuencia metalera. Tardes a todos los campeones del mundo. Yo le digo muchachos. Ahora nos volvemos a decir, no cante, normal. No cante. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Bien, estamos acá sin Walterio. Bueno, hoy programa 140 de Frecuencia Metalera. Hoy no está Walter. No está Walter. El anteúltimo de esta temporada. De este año. ¿Cuál es? ¿El cuarto? ¿El tercero? ¿El cuarto? ¿El cuarto? No. ¿Cuándo arrancamos? ¿No arrancamos en diciembre? Cinco. No, arrancamos en octubre. Son cuatro, como diez. ¿Cuántos son? Ya perdí la cuenta. Como cinco o seis que programas acá. ¿Y yo dónde estuve todos los otros? No sé, y eso que yo vengo faltando, ¿eh? ¿Vos, Enzo, qué decís? No sé, yo tengo asistencia perfecta. Y con más razón, ¿cuántas veces? Y yo creo que llevamos unos 5 o 6 programas. Sí. Entre 5 y 6 programas. Entre 5 y 6 programas. Empezamos a finales de noviembre. Más. Empezamos a finales de noviembre. A finales de noviembre, ¿no? Sí, las últimas dos semanas. Ah. Entonces, yo estoy un poco perdido. Sí. Estoy un poco perdido. Bueno, muy buenas tardes. La verdad que estamos súper, súper felices. La verdad que siendo de Boca tengo que decir que aún me dura la piel de gallina. La verdad hay una cosa, nobleza obliga. Yo también soy de Boca. Dos de los mejores jugadores de este mundial de la selección salieron de River. Realmente. Esto quiere decir que pibitos. Que es fútbol, que es deporte. O sea, no hay rivales, es deporte, y el deporte nos lleva a dar esta alegría que la Argentina necesitábamos después de tanto tiempo que nos viene golpeando una tras otra a nivel personal, a nivel social también. Al menos tener este escape, ¿no? A todos los niveles que viene pasando la Argentina en sí, que los chicos, que esta selección, que Scaloni, nos haya dado esta alegría, es inmensa. Más no podemos pedir. Yo creo que cerramos el año de la mejor manera que una persona, que un país puede cerrarlo. Igual yo creo que la ausencia de Walter ahora es porque él hinchaba por cualquiera menos por Argentina. Qué cagón. O sea, durante los las seis finales que jugó Argentina, porque Argentina jugó, al contrario que todos los otros equipos, seis fases eliminatorias. Al perder el primer partido fueron seis fases eliminatorias. Perdía y quedaba fuera. Y Walter Riot, cada vez hinchaba por el equipo que era rival de Argentina. Yo creo que por eso pero, su ausencia, ¿no? Pero si Walter no es así, no sería Walter. Exactamente. Yo igual tengo algo que decir. Yo voy a hacer un análisis ahora serio de lo que fue la consagración, de lo que fue el desarrollo del Mundial. Más allá de que no seamos un programa deportivo, somos un programa de metal, pero creo que amerita, ¿no? Primero, una cosa que no sé si me molestó es la palabra, pero sí, me molestó, fue la constante comparación de Messi con Maradona. Que tuvieran todo el tiempo Maradona encima de Messi, pero era acá y en todo el mundo. Yo miraba las portadas de distintos diarios del mundo y todos apuntaban a siempre la imagen de Maradona acompañando, ¿no? Primero eso. Segundo, que ahora que Argentina salió campeón, haya gente de acá, de nuestro país, que salga a poner posteos como diciendo, bueno, al fin un ídolo deportivo que no se droga, que no esto, que no aquello. También haciendo comparaciones con Maradona a la inversa. Tampoco me parece incorrecta, porque la vida privada de Maradona, por más de que haya sido pública, era de él. Nos dio alegrías deportivas como nunca nos había dado nadie. Entonces eso también hay que respetarlo. Después, otra cosa más. Que los medios, la gente que hoy trabaja, la mayoría de los periodistas que hoy trabajan en ESPN, tendrían que ir al obelisco y hacerse azotar y pedir, gritando, perdón, Scaloni. Perdón, Scaloni, porque esa gente, cuando Scaloni llegó, se cansaron de hablar pestes. Scaloni, Di María, Messi. Sí, a toda la selección, a Tapia. Bueno, pero había a Scaloni que pedirle perdón. No le tenían un grano de fe. No, nadie. Nadie. Y entonces estaría bueno que sea reconocido y que le pidan disculpas. Que se reconozca su trabajo. Públicamente con un, no sé, de rodillas de acá a Luján. Porque la verdad que fue increíble lo que hizo, fue increíble y me sigo emocionando. Sí, olvídate. Después lo voy a poner al aire, me voy a dar ese gusto. Mi hijo, que ahora está en casa, de hecho, me vino a visitar. Apenas terminó el partido, me mandó un audio. Que fue, ahí yo me sentí campeón del mundo, realmente. Ahora lo voy a poner al aire, se lo voy a pasar a Mauro para que Mauro lo después de que pasemos el tema de apertura, se lo voy a pasar a Mauro para que lo ponga. Se lo va a pasar a Enzo. A Enzo, perdón. Para Enzo. Que el audio Mauro es mi hijo, de Mauro, Mauro, es mi hijo, Mauro es mi hijo. Sea escuchado acá a los socios. Ahí me acaba de mandar un mensaje Walter Riot. Lo tenemos que aclarar un poquito. Bueno, ahora van a entender a todos nuestros queridos oyentes por qué es que tanto Jorge siempre nombra a Mauro y no Enzo. Una cosa voy a decir, una cosa que me está faltando. Walter Riot me acaba de informar que no va a llegar. Entonces se va a perder todo el festejo que trajimos, la despedida de Enzo, se la va a perder. ¿En serio no llega? No llega. Oh. Así que, bueno. Y eso que nosotros hicimos un buen programa la vez pasada. Sí, sí, un programa muy pero nosotros estábamos en Judas. Y se va a perder el regalito de Papá Noel. Y bueno, que se joda. Nosotros estábamos en Judas y entre Orcas y Judas lo escuchamos y la verdad me gustó mucho. Bueno. Gracias por cómo colaboraste con él, con el programa. No, eso es maravilloso. Siempre. Así que, che, ¿sabés que yo no me estoy escuchando? Ahora me estoy dando cuenta. Así que ahora te vamos a hacer una buena... Los estoy escuchando al aire. Probá vos ahí. A ver. Te vamos a hacer una buena despedida a los garrotazos. Total. Sí. Maldita sea, maldición. No, mentira. Esto es humor. Esto es humor. Y la verdad que, bueno, es una pena que no estuviera Wal, porque estaría bueno... pensamos en hacerte una despedida, no despedida definitiva, obviamente. No, si pero yo... bueno, sabemos que no vamos a pasar el último programa. El último programa del año con vos, sino hoy es el último programa, entonces, bueno, ahí vamos a hacer un pequeño festejo así. Pero bueno, lo hacemos nosotros tres, Walter se lo pierde. Sí. Walter se lo pierde. Y una cosa más que quería decir, tiene que ver... Nada más. Sí, tiene que ver, y ya no jodemos más con el Mundial tampoco, tiene que ver con los festejos. Por ahí leí un montón de cosas con respecto a la organización. Yo, desde mi humilde punto de vista, creo que organizar la movilización, la cantidad de gente que se movilizó, era absolutamente imposible. En, al costado de Canal 13, ahí en la autopista, habían puesto vallas, había personal para que nos suban. La gente se subió igual, se llevó todo por delante. ¿Qué pretendíamos? ¿Que la policía reprimiera o que golpearan? La verdad que los pobres policía y acá el que venga y diga Cobani, le daría yo un trompadón. La verdad que los policías corriendo al lado del micro, pegados, apretados bajo todo ese sol, con toda esa presión, vestimenta que usan, aguantándose golpes y rebotes y presiones y gritos, la verdad se merecen un aplauso bárbaro. La verdad que la selección argentina y todos los que estuvieron en ese micro hoy y todos los que acompañaron a ese micro hoy se merecen aplausos, ovaciones de pie, porque ¿quién iba a pensar que una selección nos diera la gratitud, la gratificación, dejarnos verlos, permitirnos verlos pasar, aguantarse todo lo que se aguantaron, las horas que se aguantaron ahí arriba? Fue terrible. La verdad fue algo que nos dejan sin palabras, chicos. Yo no sé si hubiera habido una forma de organizar esto. Algunos dicen subirlos a un escenario y que la gente pase a saludarlo, ¿cuánto? ¿4 días? O sea, 4 días para claro, arriba en un escenario. No era. Pero bueno, listo, ya está. Lo hicieron y quedó maravilloso. Yo tengo el audio a mano, ¿eh? Ah, bueno, entonces, bueno, ahora vamos a arrancar con el programa 140. Primero, para cerrar la fase futbolística, vamos a escuchar el audio que me mandó mi hijo, que ahora lo voy a escuchar y voy a volver a llorar. Y después de esto, ya arrancamos con el primer tema y después seguimos con la nota y con todo lo demás que tenemos hoy, ¿eh? Frecuencia Metalera, programa 140. Y no dijiste los números de teléfono todavía, así que prepárate, buscarlos, acomodate. No dije porque, bueno, estábamos muy emocionados con el tema. Dale, largamos, Enzo. Pará. Concha de la lora. Papi, ¿te acordás cuando yo era chiquitito que me enseñaste que quiera el fútbol así? ¿Te acordás, viejo? Llegó el día, papi. Papi, salimos campeón del mundo. Esto es todo para mi viejo. Vos me enseñaste que me gusta el fútbol así. Por eso te amo un montón. Papi, somos campeones del mundo, papi. Te amo, viejito, un montón. Al fin soy campeón. ¿Te acordás cuando yo era chiquitito que me enseñaste que quiera el fútbol así? ¿Te acordás, viejo? Llegó el día, papi. Voy a ser el día más feliz de mi vida. Papi, salimos campeón del mundo. Esto es todo para mi viejo. Vos me enseñaste que me gusta el fútbol así. Por eso te amo un montón. Papi, somos campeones del mundo, papi. Te amo, viejito, un montón. Al fin soy campeón, yo, papá. Se me lengua la traba. Sí, a ver. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? ¿Vos me escuchás a mí? Yo no te escucho. No, no me escucho otra vez. Estamos teniendo unos problemitas técnicos. No sé si ustedes nos escuchan. Hace un rato me dijeron hola. Que estaba... Que se escuchaba el... Cortado. así que... A ver ahora, ahora sí me escucho. ¿Vos me escuchás ahora? Yo no escucho. Hola, hola, hola, sí. Sigo sin escuchar. Ahí escucho, ahora, ahora sí. Hola, hola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Ahora sí me escucho. ¿Vos escuchás, Mauro? ¿Enzo? Sí, yo a ustedes los escucho todo el tiempo. Ahí te escucho, ahí te estoy escuchando ahora. Ahí te estoy escuchando, así que bueno. Sea maldición. Hoy es un día... Ya dijiste vos hoy temprano, hoy es un día raro. Sí, hoy es un día raro, hoy es un día raro. Vamos a... Vamos a cambiar de auricular por ahí. Bueno, estábamos diciendo que era el tema Gladiador de Jericó, el que salió, porque ahora vamos a tratar de hacer una nota telefónica con uno de los integrantes de la banda mientras encuentro la conexión. Acá está. Escuchame una cosa, Enzo, si nosotros el próximo año cambiamos de día, vos te venís con nosotros, ¿no? Yo le dije a Paul que si ustedes pedían el cambio de día, yo me iba con ustedes. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Yo le pedí eso a Paul, así que ustedes tranquilos, yo voy a seguir con ustedes acá. Así que ustedes siguen acá. Sí, la idea es seguir, la verdad estamos... Yo le pregunté eso a Walter, si es que ustedes tenían intención de seguir acá, el programa pasado, fuera de aire. Sí. Yo a Paul le pedí eso, que si ustedes pedían el cambio de día, yo me iba con ustedes. Ah, perfecto. ¡Qué grande! Eso es tener buena... Bueno, vamos a probar, ya conecté, vamos a probar con la llamada. Por supuesto. Lo extraño a Walterio con esas salidas que tiene él, sí. ¿Viste? Para poder pelearle y criticarlo un poco. No, conmigo no hablo nada. Sí. Tendría que decir en este momento. No, ojo, cuando no está con ustedes se pone bastante amable, Waltercito. Es un osito de peluche, Walter. Sí. Es un tipazo. A ver, ¿hola? Hola, hola. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Ahí te estoy escuchando. Por favor, presenta. ¿Cómo estás, querido? Te dije, te iba a llamar... Estamos al aire, exactamente. Genial. Estamos al aire. ¿Cómo va? Bien, primero, presentate para los que nos están escuchando, por favor. ¿Cómo dice Walter? ¿Cómo dice Walter, Normita? Diga nombre, colegio y... y apellido. Preséntate, por favor. Marcelo Bracalente, Escuela Normal Nacional Superior, Esteban Echegaray de Ciudad Vista. ¿Cómo estás, Braca, querido? ¿Cómo andás? Bien. Bien, loco, acá andamos tomando unos mate. Sí, te agarramos en el día del festejo. Bueno, hay sí, que sí, hoy no. Hoy estuve tranqui, estuve en Morón, ya me comí todo el viaje hasta Capital el otro día. No, uno lo sigue acá en la tele, muy contento, obvio, loco, obvio. Una gran alegría para la gente. Algunos le dan alegría a los argentinos, los músicos, los jugadores de fútbol, porque si vamos a esperar de los políticos, no, nos cagamos de hambre. Bueno, ya es igual otro nos cagamos tema. De hambre. Igual nos cagamos de hambre, sí, encima. Igual nos cagamos de hambre, la misma. Lamentablemente, creo, yo tengo 57 años, creo que en los 57 años que tengo nunca un político nos dio alegría. Por eso. En las dos ganan. Sí, escucha. Pero bueno, muy contento con eso. La verdad que es muy lindo que pase que haya. Que haya un cambio de aire, ¿viste? La gente está muy bueno. Totalmente. Y más en estos tiempos, ya ahora terminar el año, que está bueno que nos den ese... Vamos a tener alegría doble en Navidad y Año Nuevo. Exactamente. Claro, está muy bien. Y hablando está muy, de alegría muy... doble, ah. Ustedes vienen con algo muy... un festejito. Con un doble. Exacto. Venimos con... un poco. No, y bueno, el 30 de septiembre estamos festejando los 30 años de Jericó en el Teatrito y es la fecha de lanzamiento de un disco doble que saca Icarus. Sacamos un disco doble que se llama 30 años, que es mitad temas nuevos y otro con temas viejos regrabados. Así que es como el cierre del año, que tuvimos un año genial, ¿no? Hicimos un montón de cosas. Y está por salir ahora dentro de dos días sale un clip nuevo, o sea, salieron unos lyrics y ahora sale un videoclip muy bueno que hizo Alex de... Ay, no me acuerdo el nombre, la productora me va a matar, pero es Alex, ya me voy a acordar. Alex, el bajista de Mastifal, y sí. Es un gran, más allá de ser un muy buen bajista, es un muy, muy buen director de videos. No me acuerdo el nombre de la productora, si se acuerdan, bueno, después, bueno. Sí, sé quién es Alex, que de hecho nosotros hace un par de semanas teníamos una nota con él y también por la fecha que hizo Mastifal, para esa fecha teníamos unas notas y tuvo unos problemas y la tuvimos que suspender. Hoy es todo perdonable que nos olvidemos de ciertos detalles. Pequeños, sí. Grandes detalles, así que no hay ningún problema. Bueno, y él nos dirigió un video alucinante que hizo, un tema del disco nuevo que se llama Malherido, está genial, nunca habíamos hecho un video así que fue una linda experiencia y la pasamos muy bien. Y bueno, ¿El video cuándo se estrena? Pasado mañana, el jueves, ya creo que mañana empiezan a subir la publicidad y pasado mañana hacer un videoclip muy copado. Y escúchame, ¿y el disco cuándo sale? ¿Sale? O sea, el 30 de diciembre. El mismo día de la fecha, o sea, el 30 de diciembre festejamos los 30 años, así que te vino para jugar a la quiniela este viernes. El 30. Ay, el 333. El disco se va a poder conseguir ahí en el teatrito ese día. Sí, a partir de ese día se puede conseguir ahí. Hay unos combo, llamémoslo, para comprar con la entrada, que está muy interesante, muy económico. Está bueno para quedar bien con la novia, el novio, el amigo, la prima para Navidad. ¿Y esto dónde lo pueden adquirir? ¿A través de ustedes? Y hacer el 30 es el lanzamiento y bueno, y el 30 van a estar en el show y por todas las redes se puede averiguar para hacer la compra de la entrada con el disco. Ok. Escuchame una cosa. Vos hace un ratito dijiste, hicimos un montón de cosas este año. ¿Querés contarnos un poquito lo que estuvieron haciendo para llegar al prácticamente el último día hábil del año a cerrar en el teatrito? Y mira, este año ya venimos del año anterior haciendo muchas cosas. Son 2 años de mucha actividad, porque el año pasado salió hasta el final. Tocamos mucho por en Buenos Aires, giramos algo de lo que se puede. Después este año también, al principio de año, estuvimos tocando, estuvimos girando lo que se puede. Y ya a partir de julio, bueno, en junio sacamos el, como no sé cómo se le dice, el live stream, el live session, esas cosas. Estamos tocando en vivo en el estudio. Sí, es un en castellano. Sí, salió eso, presentamos el disco en el Cubo, que ustedes estuvieron. Estuvimos ahí, sí. Seguimos tocando bastante, sacamos estos videos nuevos. Y ahora cerramos el año con eso, hicimos todo, de todo. Tocamos por todos lados, viajamos lo que se pudo por el interior. Así que bueno, cerramos el año como nunca. Sí, son 5 bandas en total, ¿no? Las que van a tocar el teatrito, aparte de ustedes. Sí, toca Guerra Santa, Jambe, Destripador, Los Braca, toda gente amiga. Que a lo largo de estos 30 años siempre estuvimos haciendo cosas juntos y bueno... Queríamos que estén para el cierre del año y para festejar estos 30 años. Y aparte de las bandas, ¿va a haber algún invitado? No creo. Este es un show que yo ya tengo esa cosa metida en la cabeza hace varios años, que trato de contagiársela a los muchachos, que es siempre, viste, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, lo otro. Dijimos, loco, hicimos de todo este año, ¿sí? Vamos a ensayar, vamos a tocar relajado, vamos a hacer esos shows que te acordás cómo fueron y no que tenés 700 cosas en la cabeza, que termine el show y no te acordás ni lo que pasó, porque es así. Es verdad. Entonces, en esta dijimos, loco, vamos a ensayar, tocamos, siempre invitamos a todo el mundo, esta vez me parece que alguno va a caer ahí, pero vamos a tocar, loco, dijimos. Vamos a dedicarnos a tocar, es una lista larga. Justamente eso te iba a preguntar sobre la lista, si era una lista más larga de lo habitual en los shows de ustedes. Es un poquito más larga, y porque están los temas nuevos, que fueron saliendo en los Liris. Me quemé con el agua, la puta madre. Por favor, se me rompió la pava, hay que cuidarse. Se me cagó la pava y le estoy calentando con la olla y la agua del mate. Entonces... Están los temas viejos que no puede dejar de tocar. Hay temas viejos que los regrabamos que hay que tocarlo. Y hay temas nuevos que hay que tocarlo. Son como 24 temas, una bocha. Así que esta semana... Ahora la semana que viene, el viernes, llegan los muchachos de Córdoba, porque Javier y Manchi son de Córdoba, ¿viste? Sí. Llegan, festejarán con su familia y seres queridos la Navidad y ya entramos a ensayar la semana que viene. No ensayamos mucho, nosotros ensayamos una o dos veces y nos vimos. Y ya está. Y ahora, bueno, esta semana y le metemos en casa, le metemos un poco en casa. Y ahora hacemos dos ensayos porque es una fecha con tema nuevo. Si no, es uno y sale. Es algo muy particular de Jericó hacer eso. O sea, sí, pero lo que pasa es que hemos hablado nosotros, o sea, que hemos tenido la oportunidad de hablar con ustedes, nos han contado así, que ustedes son poco de ensayar así, o sea, todos juntos, por el tema uno, por la distancia de cómo viven, y es algo particular de ustedes, pero está bueno, y sale muy bien. Sale, lo que pasa que, bueno, por ejemplo, en este caso que hay temas que fueron grabados así, piqui, así como viene, y temas viejos, bueno, metemos dos, ¿viste? Seguramente el primer ensayo, practicamos los nuevos y los que hace mucho que no tocamos, y al último hacemos toda la lista. Lo que pasa que, sinceramente, más allá de todo, más de la mitad de la lista son temas que ya venimos tocando hace un montón que salen, ¿viste? Claro, son temas que ya los tienen casi como que ya adquiridos. Salen solos, ¿viste? Ahora hay que meterle a los nuevos y refrescar la memoria de los viejos. Pero bueno, para eso metimos dos ensayos. Aparte, nosotros ensayamos acá en T6, en la sala de un amigo de la sala de Francisco, que tiene sala con parrilla, con metegol, así que ensayamos. Olvídate, y nos comemos unos choris, nos tomamos unos vinos, comemos el metegol, nos ponemos en pedo y nos vamos. Ah, bueno, no manejen. Escúchame. Para que los que nos están escuchando sepan, la formación de la banda. La formación de la banda, bueno, está el Bocún, Cueva, Javier Cueva, Claudio Oliva, son las dos guitarras, yo, en el bajo, que somos los originales. Después está Manchi Rodríguez, el baterista, que es como si fuera el original, porque hace como 20 años que está, que es la nave espacial, y bueno, y Renzo Favaro, que entró hará un año, calculo, un año y medio. Sí, año y medio. Sí, más o menos. Año y medio, que bueno, fue la gran adquisición. Canta el pelado. Fue la gran adquisición, no solo porque es un muy buen cantante, sino porque es un muy buen tipo y aparte es un tipo muy inteligente. Muy inteligente. Cosa que no es un algo que se encuentre habituado. Sí, que se encuentre no estamos habituados, ni nosotros mismos menos, ¿viste? Porque habla de cosas muy inteligentes y nos quedamos miedo. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando, Willis? Pues muy inteligente, es muy inteligente. Escuchame una cosa, Braca. Ahora, ¿ustedes hacen este show y paran o en el verano salen de gira, vuelven a tocar acá en Capital? ¿Tienen mira, algo planeado? Mirá. No, planeado no hay nada. Fue un año muy activo, muy activo. El verano ya no es como antes, ¿viste? Che, vamos a tocar las costas, no pasa más. O sea, gracias que podemos juntar algo de gente en Capital, ¿viste? Estamos con un déficit de renovación de público, que es algo que yo hablo siempre. Que en toda general, gente, eso público, es en general. General. Mucho el público es toda gente grande que obviamente ya no es como los pibes, dice, che, vamos a ver a este, vamos a otro, ya es gente grande. El público, el heavy metal es de 29 para arriba. Sí. Entonces, seguro que el verano, o sea, vamos a hacer lo que vaya saliendo. Planeado no hay nada. Lo ideal sería que ya que estuvimos tocando mucho en Buenos Aires, presentando un disco en la ciudad, sería muy interesante poder girar. Vamos a ver si lo podemos lograr. Es muy difícil. Pero no imposible. No es imposible, es muy difícil por el tema de los costos, ¿viste? Claro. Por el tema de los costos. Y hay plazas que lamentablemente gracias a esta falta de renovación de público se han caído, porque había lugares que uno iba a tocar y había una fija y ya no. El sur siempre garpa, obvio. Sí. El sur siempre garpa. Misiones Corrientes, hay otros lugares, sí, hay lugares, pero cuesta mucho porque hay poquito público de heavy metal. De heavy metal y de otros estilos también. Que me dicen, ojo que no te creas, ¿eh? Me dice, gente de otros músicos, otra cosa, y me dice, cuesta mucho. Entonces, bueno, sí. Estamos tratando de hacer lo más que podamos. Yo eso es una de las cosas que vengo sosteniendo, que lamentablemente lo que padecemos hoy en la escena es la no renovación del público. Y sea, ahí es donde se achica, ¿viste? Claro, somos un público finito, ya tenemos una cantidad de X y no hay público nuevo que se sume en cada fecha. Eso es lamentable. Eco. ¿Sabés dónde te das cuenta? Porque vos antes decías, che, ¿dónde tocan? Bar El Tornillo de Gerli a 4 cuadras de la estación, en la esquina, preguntarlo de Doña Marta en el almacén donde queda y te dicen. Y vos ibas y había gente. Claro, exactamente. Y hoy no pasa. Ahora, viste, tiene que ser muy específico, ¿viste? Sí. Pero bueno, en lo que podemos, hacemos. A mi gusto, si yo te digo lo que me gustaría que pase, es girar todo lo que se pueda y volver a Buenos Aires a mitad de año, ¿viste? Esperemos. Para dejar descansar un poquito a la gente. Que se asimilen el disco, ¿viste? Eso es todo. Ahora, viste, somos una vorágine, ¿no? Fíjate, ahora está el mundial, la fiesta, las vacaciones. Sí, todo encima. Es como un maremoto, ¿viste? Entonces hay que esperar que baje ese maremoto y después arrancar de vuelta. Una cosa que no te preguntamos con respecto a la fecha del 30 es el tema de las entradas. ¿Las están vendiendo las bandas? ¿Se vende por Paslan, por todas esas redes? Las bandas tienen entrada. Sí. Nosotros en todos los medios estamos poniendo. Y si no, se comunican directamente con Icarus, ahí en el que está, tiene la página, que tiene el Fafá, el Fufú, el Finfín. Sí. Ahí está en todos lados. Ahí tienen toda la información que quieran para... Sí, es como digo yo. Cuando dicen, che, ¿dónde, algo, dicen algo, ¿dónde venden las entradas? ¿Dónde venden las entradas? Escúchame, le digo. Subiste el café con leche que te tomaste a la mañana. Subiste el choripán que te comiste al mediodía. El porro que te fumaste a la tarde, seguro que lo viste, fíjate, loco. Estás todo el día en las redes, mirá. Dale, claro, dice, te suben la foto, mirá el peinado del coletivero. Fíjate un toque que parece. Mirá el peinado nuestro. No sean hijos de puta, loco. Bueno, Braca, volvenos a repetir, por favor, las bandas con las que tocan, el día, el horario de puerta. Mira, la banda que, 30 de septiembre, en el Teatrito Sarmiento y Callao, festejamos los 30 años, hacemos el lanzamiento del disco nuevo, toca Braca, Jambi, Destripador, Guerra Santa, ahí pueden comprar el disco, tienen CD, cassé, vinilo doble. Bueno. Mira cómo pueden quedar con la tía, el primo, el abuelo para Navidad, ¿sí? Olvídate. Y son un montón de temas y eso. Perfecto. Va a estar la birra de Jericó, va a haber remera, todo tenemos. Excelente. Sifón Drago, una pasta linda de Jericó, todo. Ahí nos vamos a estar viendo seguramente y bueno. Como siempre, ya saben, ustedes lo que necesiten de nosotros, estamos ya lo sabemos a igualmente. Agradecidos. Ya lo saben igualmente. Agradecidos totalmente por habernos cedido un poco de tu espacio. A ustedes, chicos. Tu momento, no te quemes, por favor. Tenés que llegar intacto. Tenés que tocar en 10 días. Así. Quemado ya medio estoy, pero bueno. Sabemos todo que es por... todo el mundo sabe que ibas a estar acá, pero bueno, con sí, la ciudad estaba imposible. Imposible poder viajar, así que por eso hicimos, si no ibas a estar acá festejando también con nosotros. Así que te agradecemos enormemente y nos vemos. Te comento algo, mira, nosotros estamos a 10 minutos de acá, tardamos para poder llegar 40 minutos. Imagínate que yo estoy en Morón. Claro, vos que te venís de Morón. No, está complicada la calle. Así que bueno, Braca, nos estamos viendo pronto, viejo. Gracias por, el 30 nos vemos, gracias por tu tiempo. Y bueno, feliz Navidad, que tengas una muy feliz Navidad junto a los tuyos. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y, viste, todos los pelados hacemos el comentario del pelado hijo de puta, porque no podemos faltar. No puede faltar, el pelado es hijo de puta. Sí, señor. ¿Sí? ¿Sacaron, muchachos, la bandera para el mundial? Sí. Déjenla puesta en la casa. Dale, que ya que no sea premundial, para acordarse cada día que salimos a calle y que somos argentinos. Te comento, eso estaría genial. Escúchame, hoy cuando íbamos caminando con Norma acá por la ciudad y todo el mundo con la camiseta argentina, yo le hice un comentario, le dije, ¿sabes qué lindo sería que el 25 de mayo, el 9 de julio, el Día de la Bandera, salieran así como ahora todos con la camiseta? O sea, claro, que no sea, que no sea solo por un triunfo deportivo, que nos llena y nos hace inmensamente felices. Que es alucinante, que es hermoso. Y es, que pero, no se malentienda. Pero, no, claro, porque ¿sabés qué nos pasó? Tenemos una historia argentina tan nefasta, que en un momento ponerse la escarapela era de facho. Claro. Y no es así. No mezclemos todo. Exacto. No mezclemos ni la felicidad del Mundial con después sacarla, ¿eh? Déjenla, así cuando salen todos y cuando llegan se acuerdan de qué país son. Sí, exactamente. Querido, ¿sí? Un millón de bueno, no sigamos con eso porque día me van a venir a buscar y voy a terminar en NACA. Un día tenés que venir. Nos vemos, la pasamos bomba y con todas estas lindas bandas y todo lo que van a tener para vender, los recuerditos que la gente se va a poder llevar por todo lo que estás contando. Así souvenir. Tenemos que llevar plata, dinerillo para los souvenirs. Dale. Gracias, querido. Un abrazo. Chicos, un abrazo. Un abrazo grande. Feliz Navidad. Un abrazo grande y muchas gracias. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Muy, pero muy buenas noches. Qué lindo verte, campeón. Argentina, qué alegría que le ha dado a este pueblo estos titanes, ¿no? Esperemos que sean, ¿no? Con tenacidad y que sea un ejemplo a seguir en muchos otros aspectos, ¿sí? Mi nombre es Javier Bianchi y estoy a cargo de este bloque entitulado por la Sorbona, la Real Academia Española y el tragapete de Mbappé como ATM, bloque ante ATM. Estaba contento Mbappé, sí, porque ese partido tuvo muchas trabas. Vamos muy rápidamente con información y hay que meterle pata. ¿Y con qué te arranco? A ver, y te arranco con una bomba, te arranco porque el día lunes 26 de diciembre, hay que joderse también con esto negro, el lunes 26 de diciembre en la cuadra Bar, a partir de las 20 horas puntual, despide el año ellos, lo que más gente llevan, lo que dicen que tienen mejor prensa de Latinoamérica, lo más bonito, lo que siempre se cuidan y no engordan, Orcas, y es primicia última, fecha del año, ¿sí? Metan pata con las anticipadas y atención, y también es noticia, el último programa del año de ATM se va a llevar a cabo a partir de las 19 horas en el anexo exterior de la cúpula, con transmisión en vivo y en directo. La cúpula nos fue muy bien este fin de semana, gracias a todos los que hicieron posible. En la cuadra Bar de Ramos Mejía. Está la estación, el putero, dos cuadras. Ahí preguntan que está el ñoño, como le dicen a ciertas personas que trabajan ahí. Última fecha del año de Orcas. Y otra que fue primicia. Ya no lo podemos creer. Sí, es así porque el día viernes 30 de diciembre, a partir de las 19 horas, se presenta en vivo, ahora sí, la última del año de, creo yo, junto a Heavy Metal, las mejores bandas por fuera de la Argentina a nivel latinoamericano, los muy venezolanísimos. Guerra Santa se presentan en vivo junto a Jericho de la mano de Icarus Music. Las anticipadas ya están a la venta. Y después también no nos tenemos que olvidar que el viernes 23 de diciembre se presenta en el Teatro Favaloro de La Plata la gente de Tren Loco. Quiero agradecer al señor Daniel Medina y al Zombie Gauna las invitaciones pertinentes para asistir a esta última fecha del año, ¿no? De Tren Loco. ¡Qué coraje la gente de Tren Loco! O sea, todo el mundo viendo el partido, ellos volviendo de la provincia de Córdoba. Dios mío, bueno, se perdieron de gran cosa, ¿no? Lástima que no perdieron a uno en el camino. Y el año, la última fecha del año, y tiene que ser con el rock and roll. Y si es rock and roll, les cuento que toca la banda de rock and roll más grande e importante, rock and roll y rockabilly, y algunos que otros rasgueos de country. La referencia es para Pelvis, y se presenta junto a Mac Steven. Mac Steven es más o menos como este Ramón que se vino a quedar acá en Argentina, que tocaba en los Ramones, porque Mac Stevens, ustedes por si no lo saben, es un baluarte de Estados Unidos, pero está radicado en la Argentina hace muchísimo tiempo, así que esto se va a llevar a cabo en Boulogne de Suma 549, en Espacio IFT. Las entradas muy poquitas que hay disponibles se consiguen por Platea Net, son estas famosas plataformas que muchos no conocemos. Bueno, me queda un montón de información. La cuadra Barque en Avenida Gaona 2191, amigos. Creo que el martes que viene será el último programa de ustedes del año, que a ver si nos juntamos, pero bueno, nada, aquí estamos presentes, le mandamos un aguante para todos, y ojalá que podamos estar juntos la semana que viene. Hay muchas cosas para decir, muchas cosas para hacer. Ha sido un año muy difícil para el heavy metal, pero insisto, mientras sigan pasando cosas como la que pasó en el viernes en la cúpula de San Justo, bueno, quieren una primicia más. Ya no me dejan despedirme acá. Primera fecha del año de ATM. viernes 3 de febrero en Here Music Club. Si yo llego a ganar el 20% de lo que se viene para esa fecha con las bandas, una fecha que suena mucho a metal, muchas, la va a ser una fecha 100% de metal, la otra de marzo puede ser un poquito más mezclada, pero se viene una fecha con todo. Me voy, se llevan las mejores primicias, se llevan mi corazón con ustedes. Aguante Frecuencia Metalera. Walter, un abrazo, Jorge, un abrazo, Normita. Te me recuperás pronto. Mirá que el 30, en el recital de Pelvis, no tengo quien me frene las patas ni competencia cuando salgo a bailar rock and roll. Y no como ese que dice el sonero solitario, no, porque solamente monta con plata. Buenas noches, gracias. Javi Bianchi, que habitualmente nos acompaña. Una novedad. El último programa del año, una de las novedades que va a tener va a ser que Javier Bianchi va a hacer su segmento en vivo. Lo vamos a traer para que haga el segmento acá en vivo. Mirá de lo que me pierdo. Sí, me está dando. Lo vamos a traer. No va a estar, lamentablemente no vas a estar, Enzo, pero bueno, lo invitamos para que venga, va a venir con algunos presentes, me dijo. Y nada, también es parte de Frecuencia Metalera y por eso lo invitamos para que venga a hacer su segmento en vivo en el último programa. Me parece excelente, siempre estamos escuchando su columna. Sí. Bueno, recién escuchamos dos temas también, que ahora le digo a Normita que me diga cuáles eran y no va a saber, así que... Bueno, uno era un cover de Kamikaze que hizo Renacer y el otro era de una canción de Plegaria. Eso me acordé. Ya está. Bueno, sigamos. Bueno, debo decir... Decir una cosa. Hace dos semanas que no estamos yendo a ningún show. Déjeme decir una cosa. Diga. Porque nos están escuchando. Bueno, la gente no vio. Yo hice un presente, también era para Walter, que no vino. Se lo perdió. De unas libretitas muy lindas que se llaman Hecho con Amor de Pisón, quien Sandra Yaira nos está escuchando. La chica que hizo estas hermosas libretitas. Estas hermosas libretitas hace impresiones divinas. De hecho, hace un montón de cosas preciosas. La pueden buscar como Sandra Yaira, remeras y cuaderno. Se llama Pisón la página. Así que búsquenla, se las recomiendo. No es muy cara, es acá nomás, acá cerquita. ¿Tiene el comercio tiene un lugar fijo? O sea, tiene un comercio. Hace por pedido, por encargues. Por encargues, ok. No tiene comercio. Sí pueden entrar a la página, sí pueden. Ver y buscar y revisar lo que tiene. El número de teléfono es 11 36 49 27 17. ¿Querés quedar bien? Buscala, Sandra. Vamos a estar como un rey. Como un rey, totalmente. Vamos a estar subiendo a las redes de Frecuencia las fotos de los trabajos que esta señorita hizo para que Normita quede bien con nosotros, que son maravillosos, realmente excelentes. Hay una foto que, bueno, esa no se podía mejorar, hubiéramos podido un emoji en la cara, pero bueno, por no venir el maricón, pero bueno, no importa. Bueno, chicos, yo les voy a pedir el espacio ahora porque todavía sigo con la emoción muy a flor de piel. Así por favor, que... el micrófono es tuyo, Mauro, Enzo. Yo quiero agradecer por el año que tuve. Quiero agradecer por el año que tuve, que no fue fácil, fue muy duro. Este fue mi primer año acá en Capital Federal, recién llegadito. ¿De dónde? Contanos. Yo soy de Ushuaia. Sí, sabía, pero para el que escucha. Sí, yo soy de Ushuaia, vine acá a estudiar, vine con el propósito de estudiar, ser técnico de sonido, que es lo que yo siempre quise ser. Más que nada porque a mí siempre me llamó la atención la música. Yo soy músico, como ustedes lo saben, compositor, arreglista, hice un montón de cosas. Pero venirme a Buenos Aires fue uno de los primeros desafíos fuertes que yo me puse, que mis padres me dieron la oportunidad también de apoyarme y que si me caigo me duela menos la caída. Una de las primeras oportunidades que tuve fue acá, en Mixtape, siendo operador para ustedes, siendo operador para la Fuerza del Metal, siendo operador para No Me Detendrán, para Pablito, que espero que esté bien. Gracias a Ángel, de Soy Kissero, que él lo conozco hace años. Yo cuando vine a ver a Kiss la primera vez, yo tenía 15 años, él estaba haciendo un documental. Nene. Sí, un nene. Y ese fue mi primer recital grande. Lo conocí ahí por Facebook. Fui a hacer esa parte del documental y a partir de ahí quedó una muy linda amistad. Gracias a él, que me invitó acá a su programa, Pablo me conoció, justo dio la casualidad que yo había hecho un taller para operación de radio, operé radio allá en Ushuaia, y me dijo, bueno, si te animás, vení. Me dio la oportunidad, me dio una mano muy linda, porque esto realmente me gusta un montón, como ustedes lo pueden ver. Yo le dije a Pablo, Pablo, si yo no me brindo, realmente no me parece justo que lo haga. Me brindo así con ustedes, me brindo así con todos. Porque... Ya te dijimos nosotros hace un ratito lo que representás vos como operador para nosotros. Vos para nosotros sos un componente más de lo que es este programa. Y tan importante como Walter, como Norma o como yo, así te sentimos. Y no, no es que lo vamos a decir al aire nada más, te lo dijimos a vos hace un ratito. Sí. Porque... Mentira, lo estamos diciendo al aire para quedar bien, pero y quedé grabado. Qué estúpida que sos, la concha de tu hermana. Es que teníamos que cortar un poquito. No, si no, no nos íbamos a poner a llorar. Vos ya tenés la lágrima, ya tenés los ojos brillosos. Bueno, entonces seguí agradeciendo vos, dale, dale. Lo que quiero decir es que si no fuera por Ángel, si no fuera por Paul, yo no estaría acá operándolos a ustedes, que son los que me alegran la mitad de la semana. Yo quiero dar gracias por eso. Gracias a la oportunidad, gracias a Ángel, a Paul por confiar en mí. A ustedes, que les gusta mucho lo que yo hago para ustedes y lo hago con todo el amor del mundo, por lo mucho que me gusta. De verdad, muchas gracias porque me hicieron el año mucho más ameno con lo duro que fue para mí. Estar lejos de mi familia, vivir este mundial lejos de mis viejos, que como bien tu hijo te dijo, es el que me enseñó a querer el fútbol. A mi hermano, con ellos tres teníamos una cábala bárbara, que no la pude vivir esta vuelta, tuve que hacerme la mía propia. Y bueno, esa es la que vale ahora, ¿eh? Obvio. En 4 años te venía acá, si llegaste a estar en Venezuela, te venía acá. Olvidaste, te vení por acá. De vuelta a verlo en el abasto, siempre vestido igual. A lo que voy es, me hicieron un año muy duro, mucho más ameno de lo que podría haber sido, con el cariño que ustedes me dan, con el cariño que, con las oportunidades que me dio Paul, Ángel. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por eso. Y por darme el espacio que ustedes me dan para participar en el programa, que no siempre se da. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos. A qué todos. Lindo. De nada. Y gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, ¿ves? Bueno, ahora. Cortemos con tanta dulzura, dijo Normita. Eso es lo que nos acompaña, lo que nos va a acompañar siempre, lo que nos une, la música, loco, es la música. Es verdad. Bueno, yo tengo que hacer un mea culpa, una queja, un ataque feroz contra mi compañera que está acá al lado mío, mi compañera de programa, mi compañera de vida que me agarró, vino, se apoderó de mi vida y acá estamos. ¿Y ahora qué hice? Tengo que hacer una queja. Como dijo Bart Simpson, yo no fui. No. Lamentable. Primero esto es para pedir disculpas, porque lamentablemente estas dos últimas semanas, dos fines de semana, hubo muchos lugares a los que estábamos comprometidos. Todos los que nos conocen saben que nosotros viernes, sábado, domingo y lunes y martes y miércoles y jueves, si hay fecha, ahí estamos. En tanto y en cuanto podemos. A veces se hace difícil apoyar a todos porque hay momentos en que hay 5 fechas de amigos en 5 lugares completamente distintos y entonces se complica. Y a veces uno queda mal con uno o a veces uno queda mal con otro. Este fin de semana y el anterior, lamentablemente nos perdimos unas fechas que realmente queríamos estar por cuestiones de salud. Yo particularmente tengo una condición que me encontraron ahora que me estoy tratando, no voy a abundar mucho en eso. Tengo que hacer unos cambios bastante importantes en lo que refiere a mi alimentación. No voy a beber Fernet por mucho tiempo, la concha de su madre. A cuidados, normales. Y Normita tuvo un problema respiratorio que se complicó porque fue mal diagnosticada. Y estuvo prácticamente 15 días en reposo, con medicamentos, con una espectacular atención del enfermero que le tocó, que era yo. Y entonces, en base a eso, no pudimos concurrir a las 2 fechas diabólicas que se hicieron en Bursaco. Frecuencia que Metalera auspiciaba. No pudimos concurrir a las fechas que organizó Jorge Montiel, la de Lilindus, la de los chicos de Alchemira. Tampoco pudimos concurrir a la fiesta de fin de año de Mentes Malas, que nos habían invitado especialmente. También. Un millón de disculpas para Hernán Olmedo y para Pablito. Tampoco pudimos concurrir a la fiesta de fin de año del amigo Javi Bianchi. También, bueno, igual esta fecha tuvo algunas modificaciones por una desgracia muy grande que ocurrió a uno de los componentes de una de las bandas, que no voy a abundar en eso, pero que fue lamentable desde acá todo nuestro apoyo. Tampoco pudimos concurrir a esa fecha de ATM y quería usar este espacio para pedir disculpas. Disculpas en nombre mío y en nombre de Normita y en nombre de Frecuencia Metalera, ¿no? Porque... De hecho, en nuestros Facebook personales lo pusimos pidiendo disculpas también, porque la verdad que para nosotros no poder ir, o sea, no poder cumplir para nosotros, yo sé que todos nos dicen, quédense tranquilos, ustedes siempre están, siempre vienen, siempre aparecen, siempre, pero nosotros nos ponemos como que no, tenemos que ir, lo hacen con todo el esfuerzo, nos invitan, hace rato que no estamos yendo acá, o de sí, repente... Sí, nos repartimos, ¿no? Tratamos de y si, si no hacemos esto, no estamos apoyando, o sea, siempre nos hacemos esos cuestionamientos que por ahí no nos hacen de la otra parte a nosotros, pero nosotros mismos nos los hacemos porque decimos, si no vamos, ¿dónde está el apoyo? Y hay veces nos ponemos tristes cuando nos pasan estas cosas y nos preocupa el no poder cumplir de alguna manera. Que es un cumplimiento autoimpuesto, ¿no? Exacto. Es autoimpuesto. Así que mil disculpas, como dijo Jorge, como lo pusimos en las redes, mil disculpas. Ahora que estamos un poquito mejor, vamos a tratar de cumplir. Igual este fin de semana no vamos a ir a ningún lado porque es Navidad y vamos a ir a pasar con mi mamá, voy a pasar con mi mami. Y yo Navidad. Voy a pasar con mis pequeños. Con su mamá. Con mi mamá. Él va a ir con su mamá. Hay una cosa más también que no me quiero olvidar. Quiero mandarle saludo a Johan de Corsario. Exacto. Que pasó una cuestión de salud muy, muy grave, muy importante. Que gracias a Dios se está recuperando. Le van a quedar secuelas muy visibles de lo que le pasó, pero al menos va a estar con vida y va a poder seguir haciendo lo que a él le gusta, que es música. Se va a recuperar, va a volver a los escenarios sin ningún tipo de dudas. Tiene una familia que lo apoya. Que lo apoya muchísimo. Muchísimo. Sí. Saludos unos hijos, a Gina. La verdad que unos hijos terribles. Y bueno, nada, eso. Desde acá le queremos mandar un gran saludo, un fuerte abrazo y deseando que... Gina, no caigas, vamos. Que lo antes posible esté de nuevo tocando la guitarra. ¿Qué más? También, otra cosa, mirá cómo voy acordándome. Lamentablemente hoy no podemos hablar de ninguna fecha de nada, porque no fuimos. Y el que viene con el cuadernito ese, que escribe así boludeces de históricas, ¿viste? Un día como hoy, hace 64 años, nacía la Chimortrufia. Walter, hoy no vino, así que... No vino, pero bueno, sabemos que estuvo la fecha de Judas Priest. A esa fuimos. Así que de esa se puede hablar. Bueno, entonces vamos a escuchar un par de temas y después hablamos un poquito de esa fecha. Hablamos. ¿Te parece? Vamos, Mauro Enzo Filomeno. De las nieves, te faltó, boludo. De las nieves. De las nieves, dale, mandale por tu música nomás.

psicología, contención, mimos, abrazos y llantos. ¿Y con qué tema? Al acecho el fantasma regresó. ¿Qué te parece? Mira, escuchamos Orca, escuchamos Hermética y escuchamos Tren Loco. Tren Loco con el nuevo cantante, con Dani Medina, a quien le mandamos un... ¡Quiero! Así. Deja de gritar. Bueno, en todo esto dijimos que el programa era el 140. Hablamos un poco de esto, hablamos un poco del otro, hicimos nota, pero no dijimos en ningún momento ni recordamos el número del WhatsApp. Pero de la esa era radio. Tu responsabilidad. ¿Eh? Esa era tu responsabilidad. Pero Jorge a vos te dijo. Lo que pasa es que yo me emocioné hablando de la pelota de fútbol y bueno. Bueno, ¿y cuál es el número del programa? El número del programa es 1141-73-2598. Hija de puta, lo habías escrito acá, yo quería ver el sábado. ¡Qué guachada! Lo quería tapar. Mandar un saludo a todos los que nos están escuchando. La verdad que hoy es un programa así como medio loco, medio así como muy emocionado. Mirá, muy con tantas cosas. Realmente... Diferenci. Sí, realmente hoy es todo está atravesado. Estaba hablando con Walter, justamente, estábamos mensajeándonos y me estaba contando que en el centro hubo disturbios, se metieron en un banco, tuvo que venir la policía. ¿Qué pasó, gente? Antes era contar el maquetón del obelisco y ya está. Sí. ¿Viste el obelisco? Como se metieron adentro. Están re locos. Están locos la gente. Pero bueno, eso es algo que era un poco bastante previsible, sabiendo que Argentina hace cuánto lo sale campeón, 36 años. 36 años. ¿Qué te parece? En el año en el que nació Messi fue la última vez que Argentina había salido campeón. ¿Qué te parece? Y ahora, a festejar, esperemos que no vuelvan a ser otros 36 años. Esperemos que estos chicos se retiren realmente... con uno o dos títulos más. Yo creo que sí. Esperemos. Vos fijate que en menos de un año y medio, ¿cuántos títulos sacamos? ¿Tres? Tres, sí. Copa América, finalísima, sí, y Mundial. Sí. Yo lo que pensaba hoy temprano con un amigo es, ¿cuál es el recambio que estás pensando Scaloni ahora? Porque ya es momento. Sí, ya bueno, ganamos una Copa del Mundo, hay una vieja guardia que ya está retirada. Que está retirada y que si tiene ganas, el único que tiene el derecho a seguir eligiendo a estar, obviamente, siempre va a ser Messi. Y Di María. Y Di María, sí. Sí, sí. El flaquito. Él flaquito. Se reivindicó. Sí, obviamente. Se reivindicó. Pero el recambio tiene que estar. Hay, bueno, es lo que hablamos, que decía yo al principio, los dos chicos estos de River. McAllister, Molina, hicieron todos partidazos. Jugaron, está Lo Celso que no participó, pero... Lo Celso ya es un tipo grande igual. Pero todavía tiene carrete. Después, sí. Es mismo De Paul, el otro Paredes, todavía les queda. Ellos sí. Lautaro se tiene que enderezar, sí. Pero tiene mucho para dar todavía. A mí... Me sorprendió, después del primer partido, cómo a Scaloni no tembló la mano para sacar a personas que teóricamente eran intocables. Como Paredes. Exactamente. Y meterlo a Enzo Fernández de 5. Y el tipo vio lo que necesitaba el equipo en cada partido. Sí. Cada partido, porque en todos los partidos había especulaciones con respecto a... ¿Y cómo formar? Y tendría que hacer esto. Y el anteúltimo partido que hizo entrar a todos los que no iban a entrar después. Bueno, pero ahí porque veníamos... Ya estábamos ganando 3-0. Pero también, la verdad que hacer eso... Sí, olvidate. O sea, darle la oportunidad de participar... Estuvo buenísimo. Tener el espacio a hacerlo, sí, es increíble. Estuvo buenísimo. La verdad es que... Que hayan jugado los 26 convocados ya es un montón. Pero los 24 de campo. Sí, de campo. La verdad que tengamos... Mirá, una cosa. Yo después de Ayala... Yo vi los tres mundiales de Argentina, tengo presente... el del 78 lo tengo muy presente. ¿En serio? Sí, el del 78 yo tenía 14 años. ¿Mirá? O sea, lo tengo muy, muy presente hasta cuando terminó y salimos a la calle a tomar un bondi para sin pagar para venirnos a Capital. Yo en ese momento vivía en Rafael Calzada. Me acuerdo verlo en el dormitorio de mi abuelo, porque era la única tele a color que había en la casa, que estaba en el dormitorio de mi abuelo, y estábamos todos, toda la familia Juárez, que éramos como 70, en el dormitorio de mi abuelo mirando el partido. Viendo que la cancha era verde. Exacto, porque antes eran blanca y negra las canchas. Exactamente. No sabíamos que había colores. Después, todo era blanco y negro. El del 86, el del 86 también lo tengo muy presente. Sí. Mi hijo Mauro, el que me mandó el mensaje, él no lo había visto campeón Argentina porque él nació en el 89. Mi hijo mayor Jorge. Mi hermano también es del 89. Mi hijo mayor Jorge, sí, en el 80. En el 86 ya tenía 3 años, no tiene recuerdos, pero ya estaba vivo cuando Argentina se acercó. Yo igual yo tengo muy muy presente el Mundial 94 cuando al Diego lo llevaron de la manito y el 5-0 de Colombia, eso lo tengo más presente capaz que la mano de Dios y, sí. y que el gol, el mejor gol de los mundiales. Sí, el gol del cielo. El gol a los ingleses, ¿no? Pero bueno, y ahora este campeonato mundial particularmente a mí me dejó un montón de muy buenos recuerdos. Los primeros 70 minutos con Francia fueron un concierto. Lo que era ver a los pibes de mi barrio jugando ahí en el potrero, loco. Tal cual. Yo iba y pegaba patadas porque era la única forma que tenía de pararlo. Tal cual. Pero fue maravilloso. Fue placer. Yo la verdad que... Yo desde que arrancó el mundial vengo diciendo que Argentina va a salir campeón. Ella también. Sí. Yo sabía que la final iba a ser o con Inglaterra o con Francia. Menos mal que se mataron entre ellos dos. Sí. Porque habría sido interesante igual. Como dije, decidí creer y hasta el final creí. Sigo sin creer. Y dije, cuando empezamos todo esto con el tema de... No soy gran... genia de lo que es el fútbol, de lo que es hacer las reglas que tiene de repente lo que es este deporte, no las sé. Yo sé que estoy viendo y los veo y sé que la pelota tiene que entrar en el... Las reglas vienen una vez cada mes. No sé porque como... Yo bueno, ya no sé más bueno, nada de eso. Cuestión. No soy una profesional del fútbol. Me encanta. Mi viejo me enseñó lo que era el fútbol. Y me enseñó a ver todos los partidos. No solamente él era de Huracán. No solamente el de Huracán, sino todos. Y él siempre decía... Los bosteros siempre, la hinchada de Boca es la hinchada más fea, por así decirlo. Porque, cómo se desenvolvían los hinchas que rompían todo en ese momento. Mentira. Bueno, cuestión bueno, que yo salí igual, de Boca, bueno. Igual. Pero mi papá me enseñó al fútbol, me enseñó el boxeo y amo ver los partidos. Y dije, este año la copa es nuestra. Que de hecho a mí se me paraba el corazón y esta me pegaba golpes acá para que resucite en el partido contra Holanda y en el partido contra Francia. Yo creo que el que más sufrí fue el de Francia. Más que nada por cómo se desenvolvió, nosotros vimos cómo fue. Yo me desmayé. Yo estaba en el Bueno, abajo. Yo el de Francia partido. Me desmayé, pero no por eso, sino porque estaba, la verdad que estaba muy mal. Prácticamente me dormía. No, este era el de Holanda. El de Holanda. Me dormía, es verdad. Me dormía. Y de a rato me despertaba. Y él me preparó una cama en el living. Y de ahí mirábamos el partido. Y de a rato mi mente se desaparecía del mundo. Y cuando abría los ojos, me veía mi pálido llorando. Sí. ¿Qué pasa, gordo? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Igual el partido con Francia, yo particularmente creo que ahí cometió el único error que cometió en todo el Mundial, en los cambios, cuando lo saca... Lo tenía que sacar al flaco, a Fideo. María. Lo tenía que sacar, pero ahí no lo tenía que haber puesto al Hugo Acuña. Ahí lo tenía que haber puesto otro rápido que fuera por la punta y que un tipo con esa identidad, como podría haber sido Correa, por ejemplo. Claro, o sea, o Almada. Claro, o Almada, exactamente. Sí, no, sí, no, sí. No ponerlo al huevo, porque cuando entró el huevo a se jugar en ese rincón. Un poco, puede en ser. Ese, sí, jugar sí. En ese rincón. Ahí fue cuando empezó la debacle de Argentina. Bueno, pero vos fijate que él se dio cuenta, porque a partir de ahí no metió más cambios. Él, a partir de ahí, se dio cuenta y empezamos a jugar el empate directamente. Igual la jugada, la última jugada que tapó el Dibu acá. Y ahí cuando atajó esa pelota al Dibu, dije, esto no se nos escapa. No. Esto no se nos escapa. Olvídate. Vos fijate que en el tiempo del suplementario Dibu se hizo más grande de lo que usualmente es. Esto no se nos escapa. Es increíble. Yo me desmayé después del penal de Mbappé, el último, con el que nos empata. Sí. Perdón, con el gol de Mbappé que nos empata. Sí. Ahí me desmayé. A partir después del tiempo suplementario yo empecé a hiperventilar y se me empezaron a entumecer las manos. Ya estaba muy mal. Ahora digo yo, ¿no? Diga. Si nos hubiesen habilitado los dos primeros penales, que para vos no fueron los dos penales que no nos cobraron. Exacto, que para mí nos tendrían que haber dado. Hubiéramos metido cuatro. Sí. Sí. Ahí sí tendríamos. O si hubiéramos hecho los goles que erramos. Sí. Igual bueno, llegamos pero mucho. Pero eso aparte, bueno, errar. Ahí no nos. Una cosa que yo quiero decir. No nos dieron desde hoy, eso a favor. Desde y hoy es. Yo. Por eso yo decía lo de los mundiales que vino. Para mí, el Ratón Ayala jugando de dos en la selección, después del Ratón Ayala, que fue el último más mejor marcador central que tuvimos, y mirá que tuvimos marcador central, Samuel sí. De hecho jugó, sí. Y Samuel, pero mejor que Ayala en la selección, para mí, no hubo. Y después yo no veía que hubiera uno que ocupara realmente ese puesto con la seguridad que le daba este tipo. Hoy tenemos tres que son tan excelentes. Tenemos tres, loco. Tres que son excelentes. Tres. Y Otamendi, que está tan. Ya está grande. La rompió. Años. En el Mundial, para mí, Otamendi, un solo error cometió, que fue en la última jugada que se le va al negro, que la tapó el Dibu, que le sobró la pelota. Sí. Después no hubo. Fue un Mundial casi perfecto. Sí, sí, sí. Y vos fijate que vos viene siendo así desde Copa América, ¿eh? Sí. Copa sí, América, sí, Otamendi sí. Se agrandó. Sí, Otamendi. Increíblemente. Y después a mí una cosa que me dio mucha felicidad también fue que jugara el Papu Gómez. Sí. Para mí eso pasa desde jugó. Lo sentimental, ¿no? Jugó. Que el Papu Gómez, primero que lo citaron, después que jugara. Jugó. Yo siempre decía, jugó. Argentina tenía tres metas en este Mundial. Sí. Primero, clasificar, ¿no? Clasificar a la segunda ronda. Segundo, sí. Jugar los siete partidos. Y la tercera era salir campeón. Y la fue cumpliendo paso a paso. Yo dije que está bien. Yo siempre dije, ¿no? Argentina va a salir campeón. En la final va a ganar 2-1. Para mí era así. Cuando nosotros pasamos fase de grupos, yo sabía que Australia iba a ser sencillo. A pesar de que sufrimos al final. Ganamos bien. Contra Holanda yo no tuve miedo. El partido clave siempre fue para mí la semifinal. Nosotros pasábamos la semifinal, éramos campeones. Era así para mí. Igual yo creo que por ahí si hubiera sido Brasil hubiera sido mucho más complicada la semifinal de lo que no. Fue. Yo creo que sí, no. Lo viste, por la rivalidad que hay. Sí, pero la rivalidad yo le creo... iba a dar un condimento de más. El juego se iba a desarrollar igual. Yo creo que fue como tuvo que ser, se dio como se tuvo que dar. Y ahora disfrutar, muchachos. Totalmente. Sí, bueno, sí, entonces así que acá le damos final a Frecuencia Futbolera. Y un verdadero final. Sí, verdadero final de Frecuencia Futbolera. Vamos a escuchar un tema y después cuando volvemos, en el último segmento del programa, Normita nos va a hablar de Judas Priest en Argentina. Eso sí que va a ser apretado para mis gargantas. Y encima estaba re jodido. We'll be right back. Tacho, Lavalle 5, Ramos. Lavalle 5, Ramos. The Other Place. Un lugar único en Buenos Aires, Argentina. The Other Place. Gascón 104. Almagro. estamos volviendo. Escuchamos Proyecto Enemigo y escuchamos a Indio. Ah, ella, porque son sus amiguitos. Bueno. Bueno, acá los amigos de la juntada Fernet Fest siempre haciendo el aguante, siempre ahí, acá también decían aguante huracán, que a una al hijo casi más le tuvo que soplar el hoyo como el pollito en uno de los partidos, no sé, que allá en Colombia también, no sé qué pasó. Y bueno, cositas así de amigos que nos escuchan. Gracias por hacernos el aguante siempre ahí. Bueno, comentamos algo rapidito porque ya son el 56. Bueno, vamos. Abrió Orcas muy bien en Judas Sprint, la verdad. Y dije, si Halford sale con la remera de Argentina o la bandera de Argentina, yo lloro. Y el hijo de puta salió al final con la bandera de Argentina en los hombros. Y con eso vas a llorar. Y voy a llorar de nuevo. Así que creo que con eso resumí lo que fue ese recital para mí. Bueno, justamente por eso es que yo quería que Normita haga un resumen de Judas en Argentina. Tocaron en el Movistar Arena, un lugar que explotaba, realmente completamente lleno. Terrible. No, vos seguís llorando. Ya hiciste tu crónica, ahora seguís llorando. ¿Es eso lo que dicen de este lugar, que se escucha excelente en todos lados? Mirá, nosotros estábamos en el tercer piso, prácticamente veíamos el escenario costado. Donde ibas se escuchaba re bien, sí. Muy bueno. Yo es la primera vez que voy a ese lugar, yo particularmente. ¿Qué fuiste a ver antes? La primera vez que voy. Me gustó mucho, el show que dio Orcas. Yo sigo renegando cada vez que Orcas cierra con Destrucción. Pero bueno, no. Sí, yo reniego, pero yo reniego con quién. ¡Destrucción, no! El Movistar Arena es inmenso. Da esa sensación. Inmenso, no sé, es un estadio europeo. No sé la cantidad de gente que entra, realmente. Impresionante. No sé cuál es la capacidad. Cuando salimos de ahí, no hubo una cara como hoy, cuando salías a la calle. No hubo una cara que no estuviera. Bueno, aparte de los que te veían y te decían, ay, no te abrazo, porque transpirados, parecían que se habían tirado agua encima. No hubo una cara triste, eran todas caras de alegría. La verdad que fue un show impresionante de ambas bandas. Creo que teníamos muchas ganas de volverlo a ver. Judas no decepcionó, realmente Judas, no decepcionó. Más allá de la lista de temas... el show, todo esos lo que 50 años los tiene bien calzados. Fue fantástico, viste vos. La verdad que salimos llenos sí. De ahí. Y fue el único lugar. En los últimos 15 días, bueno, yo particularmente un sábado me escapé, la mediqué, la dormí. ¿Me dopó? Le di la drogadicción, la dormí y me escapé hasta Quilmes. Tocaba Bao, tocaba Volver al Origen, la banda de Aarón Brilla, de Lucas Garay Basualdo, tocaba Azeroth y tocaba Rata Blanca en el estadio de Quilmes. Yo me fui, llegué para ver a Bao, tocó Azeroth y después, como cumbia no quería, me vine. Rata Blanca, la verdad, nunca vi a Rata Blanca y nunca lo voy a ver. Nunca. Bueno, nunca. Pero... Fui dos veces a dos recitales de Rata Blanca a ver a la banda Soporte. Y sí. Terminó de tocar la banda Soporte que yo fui a ver. Me fui. Lo respeto muchísimo. Hablamos de Ingrid Malmsteen 2 acá, el programa pasado. Sí, lo respeto muchísimo. Hay cosas que no me gustan a mí. A Barilari, por ejemplo, lo he ido a ver solista. Solo sí, lo respeto a Barilari más. Lo he ido a ver solista, pero no, no me jodas. En su momento, la verdad que fue Rata Blanca fue una... Más allá, de, ojo, más allá de todo lo que Rata Blanca representa para la, lo la que movida, es ¿eh? La movida de lo movida que es de el tema ese, musical. Ese metal fue uno de los primeros. Sí, sí, exacto. Ahora, después lamentablemente, no, después sacando eso, lamentablemente que haya un integrante del cual yo admiraba, y lo voy a decir, de Walter Jardino. Yo admiraba porque me gustaba, yo cuando empecé a escucharlo, me gustaba mucho cómo tocaba la guitarra. Después cuando vi cómo fue degradando su existencia. Las actitudes personales que toma con respecto a los músicos, con respecto a los lugares, por eso, con respecto a las bandas soporte. Degradando su existencia, lo cerraría en esa partecita para no amplificar más de todo de lo que todo el mundo ya sabe, ¿no? Y es una lástima porque arrastra toda la banda. Claro. Y la verdad que toda la banda no es así. Más por el rol que él toma con la banda. Exacto. Pero bueno, sacando eso... Nadie le va a quitar, ojo, que a mí, que yo tengo una posición, no quiere decir que no reconozca la calidad de la banda, que es las puertas que abrió... lo reconozco, pero no lo voy a ir a ver. No podemos mirar que son dorados. Oiga, Rata Blanca no se mancha, dicen acá, ¿eh? Se manchó hace rato. Se mancha sola. Así que bueno, chicos, pasó el programa número 140. Nos vamos a ir a cenar con mi nieto. El programa anteúltimo de esta temporada. Y la semana que viene vamos a estar con otro operador. Va a estar Paul. Ah, lo vamos a tener al señor Paul acá. Vamos a ver. Pero, si no se está acordando de vamos a ver cómo. Vamos a ver qué onda, vamos a ver cómo lo atendemos. Sí. Paul es buenísimo. Por ahí no traemos ni agua, le cargamos el agua en la botella de la... No, mentira, mentira. Mentira, mentira, que no nos renueva el contrato. Chicos, bueno, Enzo, loco, de nuevo, gracias por todo. Que este viaje que vas a emprender ahora para pasar las fiestas con tu familia sea lo bueno que vos deseas que sea, lo productivo que vos deseas que sea. Y nada, nos estamos viendo a la vuelta, loco. Abraza mucho, porque los abrazos son los mejores. Escupilos en el ojo también. Uno puede pensar en decir millones de palabras, pero el abrazo es el único idioma que tiene el ser humano en decir lo que verdaderamente tiene ganas de decir. Por eso vos cuando estás enojada me agarrás, me abrazás así que me apretás el cuello, ¿no? Desde atrás. Claro. No, así. Pero sí, yo coincido muchísimo. Soy de las personas que abrazan un montón. Allá, persona que me... No me ¡allá, gusta. La están no, abrazando! No. ¡La concha de la lora! No, ella no. Ella solita. ¿Te diste cuenta? Perdón, esto fue Frecuencia Metalera. Programa 140. Ahí fue Frecuencia Futbolera, pero ameritaba realmente. Ameritaba porque estábamos en condición. Sí, realmente. Ay, sí. Amamos el fútbol. Amamos el fútbol, exactamente. La alegría que nos dio el fútbol, yo creo que la necesitábamos. Sí, por lejos. No se podía no hablar de tema. No se podía no hablar del no. tema. Para nada. Y... más sabiendo que es la segunda vez en 8 años que vemos a Argentina en la final. Y tenemos una final perdida en el medio. Sí. Sí, no sí, se señor. Podía no festejar de la manera era que se nuestra, era nuestra, era nuestra. Chicos, gracias por todo. Nos vemos el próximo martes. Chau, mi amor. Te veo en casa. Dale. Chau, querido. Buenas noches.